Una cosa también para contarles es que, si bien la entrada es libre, eso, porque vamos a tener ahí comida y bebida, la salida es a la gorra para la impresión de nuevos juegos, para hacer un poco de trabajito ahí, de siempre queremos hacer una noche de juego una vez por mes, tener siempre juegos nuevos, para que, si bien va siempre gente nueva, que la gente que va, que siga conociendo juegos. Bueno, está bueno ahí también que esto lo estamos organizando siempre desde la cooperativa La Chipica, que es nuestra cooperativa de trabajo autogestivo, y así como están los juegos, las impresiones y los chicos de El Espejo de Mundos, con algunas novedades, siempre va a estar también el almacén andante abierto, que es la parte de la comercializadora que tenemos en la en la cooperativa, y también ahí vamos a estar para contarles acerca de los productores, de los productos que hay, de las novedades que tenemos, que un poco es la idea, que cada vez tengamos más cerquita a los productores, o que sepamos de dónde viene lo que consumimos, y que realmente pongamos en cuestión qué queremos estar consumiendo, y lo podamos elegir con un poco más de conciencia, un poco más de también compromiso con esto que hacemos, con este sistema que nos vamos creando, por lo menos en estos circuitos de autogestión y de resistencia. Por ahí, para quien no conoce bien la dirección de la casita colectiva, es la calle Patricias Mendocinas 827, es una paralela al carril Godoy Cruz. Por ahí, viste, si bien hay mucha gente que conoce la casita, exacto, todavía queda un montón de gente sin conocerla. Así que se acerque también gente nueva, que vaya a compartir, también a curiosear, a preguntar de qué se trata el proyecto de la cooperativa y de varias cosas más que están funcionando en la casita y que están por funcionar.